De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿cómo se inventó la harina pan? Dale duro ese pilón. Hablar de la arepa es hablar de Venezuela. Este alimento de maíz es herencia de nuestros antepasados indígenas, que tenían que cosechar, pilar, cocinar y moler el maíz. Adiós, manita querida. Con un revolucionario invento, se eliminó todo este largo proceso. Hoy en día, solo hace falta abrir el paquete de harina, agregar agua, sal y azar. ¿Cómo se inventó la harina pan? ¿Cómo se inventó la harina pan? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Y desde que se hizo el Popol Vuh en Latinoamérica, el hombre de maíz lo llamaban los aztecas. Y de ahí viene la harina pan. No, realmente no sé. Ni idea. Pero la venezolana me imagino que llegó con los Bulton y los Mendoza y las empresas Polar y toda esa gente muy adinerada y vio que el maíz era buena fuente de dinero porque era comida. Yo sí sé, la harina pan fue un producto de la Polar que surgió porque existía una planta que procesaba el maíz en hojuelas para utilizar los fermentos para la producción de cerveza. Entonces lo que hicieron fue que modernizaron ese proceso y la molieron para liberar al venezolano de tener que triturar el maíz de la forma artesanal. Y fue un negocio. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Hace más de 48 años, sale al mercado la harina precocida de Productos Alimenticios Nacionales, enterrando al pilón y al molino del proceso de hacer arepas. La idea nace en una conocidísima empresa cervecera venezolana que quería hacer una cerveza más barata, sustituyendo a la cebada por maíz de producto nacional. Pilón, dale duro ese pilón, pilón. El resultado fue una hojuela de maíz con cierto grado de cocción, que al molerlas y convertirlas en harina, haría posible la elaboración de arepas en forma rápida y fácil. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.